Quiero que todas las pibas sepan que, como cualquier pibe, alguna vez también me equivoqué. ¡Mua! Quédate solo esta noche, hablemos de otra cosa que no sea de amor. No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa. Y hablando claro me siento perdido. Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara, pero así es la vida. Muchas veces cuando uno ama lastima, y me ha tocado amar y lastimarte, y me voy. Adiós, ya me voy. Lo siento mucho y sufriré, porque a pesar de que fallé, yo te amé y te amaré. Te amaré aunque fallé, pagaré con cada lágrima un engaño, y por hacerte tanto daño pagaré. Yo te amé y te amaré aunque fallé, pagaré con cada lágrima un engaño, y por hacerte tanto daño pagaré. Solo esta noche hablemos de otra cosa que no sea de amor. No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa. Y hablando claro me siento perdido. Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara, pero así es la vida. Muchas veces cuando uno ama lastima, y me ha tocado amar y lastimarte, y me voy. Adiós, ya me voy. Lo siento mucho y sufriré, porque a pesar de que fallé, yo te amé y te amaré aunque fallé, pagaré con cada lágrima un engaño, y por hacerte.